Bueno, regresemos a Romanos capítulo 6. Romanos en su capítulo 6, nos vamos a leer el versículo en donde nos quedamos, que es aproximadamente por el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y según para ser justificado, lo que leíamos los días pasados es estar en el dikaiosune o en el tzedek. La justicia de Elohim se descubre de fe, en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Y ese que ha alcanzado la madurez tiene ejercitado su discernimiento en el bien y el mal, y ha sido justificado. Entonces, esto que estamos leyendo es lo que nos permite entender que esta justificación se adquiere por medio de lo que describe aquí. Entonces, al empezar a entender, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Y según esto, nos describe que si morimos con el Mesías, ahora, si aprendemos a morir en el Mesías, creemos que también viviremos con él, sabiendo que el Mesías, habiendo resucitado, y cuando dice, sabiendo que el Mesías ha resucitado, habiendo resucitado de los muertos, pero volvemos a repetir, no es resucitado, sino levantado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, por cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así que también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Elohim, en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Y entonces describe que, pero vivos para Elohim, en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Ahora, eso es lo que hace la palabra. Cuando leíamos Romanos capítulo 8, verso 11, nos describía claramente que el Espíritu, el Espíritu que levantó Yeshua Mashiach de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu. Ahora, que mora en vosotros. Entonces nosotros, con respecto a esto, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Elohim. El propósito es que nosotros estamos muertos al pecado. Es como si no estuviéramos viviendo en esta vida, pero dice que estamos vivos en Mashiach. Esa palabra Sao es lo que él vino a enseñar en el libro de Juan, en su capítulo 5, versículo 21 hasta el verso 25, que se está vivo para Elohim. Por eso vino y predicó el evangelio para que los hombres vivieran. Juan capítulo 5, versículo 21 al 25. Juan 5, 21 al 25. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, que llega la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Porque como el Padre levanta a los muertos, y no lo hace el Hijo directamente, les da vida. Así también el Hijo, los que quiere, le da vida. Porque el Padre nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. ¿Cómo se le llama en el hebreo a los muertos? ¿Cómo se le llama en el hebreo a los muertos? No metino. ¿Cómo se le llama a los muertos en el hebreo? Pero no me refiero a la palabra. ¿Cómo se le llama a los hombres cuando están muertos? Ese es el lugar, Kicha. Se les llama Enosh. Esos Enosh son los mortales. Y eso es de lo que estamos tratando de alejarnos de ellos, de dejar de serlos. La predicación del Mesías da vida. Pero como estábamos leyendo hace rato, el mandamiento que a mí me fue mostrado, el mandamiento que es de vida, resulta que a mí me produjo la muerte. El pecado, siendo engañoso, me engañó por el mandamiento. Y cuando dice que lo engañó por el mandamiento, nosotros podemos observar que realmente cada quien o cada persona saca una conclusión de lo que lee. Entonces el mandamiento no te puede dar vida eterna. Lo que va a hacer es traer muerte. Y eso es de lo que tratamos de evitar. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a entender qué es esto de la muerte, bueno, es lo que tratamos de evitar todos. Y es lo que tratamos de entender cómo es que llega la muerte a nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que evitar. Por eso es importante considerar acerca de que nosotros hemos venido a ser esclavos del Mesías. Y si hemos venido a ser este tipo de esclavos, tenemos que aprender a obedecerle. Porque no hay cuestión acerca de que si debo o no debo. Tengo que obedecerle, tengo que hacer el esfuerzo y obedecer. No hay otra cosa que tenga en mi corazón más que obedecer. Por eso es importante que si nosotros le decimos Señor, aquel que nos ha llamado, tengamos en cuenta que Él es el que nos da vida. Por eso es importante considerar y entender que le da a los muertos vida. Entonces, si nosotros consideramos la división tan leve o tan pequeña acerca de una forma de religión con lo que nosotros aprendemos, pues bueno, en la apariencia todos guardan Shabbat, en la apariencia todos estamos en el día del reposo y santificamos el día. Todos hacemos diferentes cosas. La diferencia es que la Escritura dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y escribe, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero vaya, ¿quién puede decir que es verdad la palabra del Señor, ya que todas las religiones ocupan el libro para mostrarlo o para enseñarlo? Entonces es ahí donde viene la problemática, ¿qué es la verdad? Entonces, conforme a lo que Saulo decía, claro, no importa que seas muy sabio, muy entendido. Lo que debes de entender es que si uno interpreta o comprende la escritura de una manera, pues bueno, puede ser que esté correcto lo que estás entendiendo, pero eso no quiere decir que te dé vida. Por eso, ya teniendo esta información, cuando nosotros leemos el libro a los Romanos, nos describe desde el capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11, que esta es la manera de poder quitar el pecado que mora en nosotros. Romanos 8, verso 1 hasta el versículo 11. Romanos 8, del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua el Mashiach, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua el Mashiach te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que no pudo hacer la ley, ya que era débil por causa de la carne, lo hizo Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de nuestra carne pecaminosa, y por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven según la carne, tienen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios vive en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu del Mashiach, este no es de él. Pero si el Mashiach está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vivo a causa de la justicia. Y si el espíritu del que levantó de los muertos a Yeshua vive en vosotros, el que levantó al Mashiach de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que vive en vosotros. Entonces, al empezar a leer el libro de los Romanos, nos explica exactamente cómo está la situación. Ahora pues, ninguna sentencia, ahí viene como una condenación, no puedes llamarle condenación a algo que no sea sentenciado. Ahora pues, ninguna sentencia hay para los que están en el Mesías. Entonces, no hay sentencia para los que están en el Mesías. Eso quiere decir que no pueden ser sentenciados, no pueden ir ante ese juzgado para poder ser condenados. Entonces no se le llama condenación, sino sentencia. Viene una palabra que viene como catacrima. Ahora pues, ninguna sentencia hay para los que están en el Mesías, pues mucho menos una condenación. Lo que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la Torá del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte. Entonces, cuando eso te ha librado de la Torá de pecado, recordemos, la Torá es pecado en ninguna manera, pero dice, porque la Torá del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la Torá del pecado. Entonces, es algo complejo porque decimos, bueno, vamos a entender, el verso dice, porque la Torá del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la Torá de pecado. Y eso es lo que hemos entendido en la instrucción. Hay una instrucción que es buena para vida y hay una instrucción que no es buena, que es mala. Y esa instrucción no te lleva a la vida. Entonces describe, y de la muerte. Ahora, cuando los hijos de Israel tenían este conocimiento equivocado de la Torá, claro, mataban, destruían, aniquilaban a los santos y a los profetas. A todo aquel que vivía piadosamente, tendría que padecer y sufrir. Pero era porque había un pueblo que pensaban que eran blasfemos. No importaba las buenas obras que hiciera un justo. No importa las buenas obras que tenga un justo. Porque el justo puede hacer muchas buenas obras, pero nadie se las va a resaltar. Es como ver al Mesías en Jerusalén y en Israel. ¿Hizo buenas obras el maestro? ¿Hizo el bien en Israel? Claro, hizo muchas buenas obras, hizo el bien. ¿Alguien le resaltó para pedir que no le matasen porque vio buenas obras en él? Los mismos judíos, cuando agarraron las piedras, le dice el maestro, ¿por qué buena obra me pedirás? Por ninguna, porque tú siendo hombre te haces Dios. Claro, porque la blasfemia se había enseñado que se tenía que pagar con la muerte. ¿El maestro era blasfemo? No, a diferencia de los príncipes, conocía la instrucción. La instrucción del Espíritu que da vida en Mashiach Yeshua. Me ha librado de la Torá del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la Torá, por cuanto era débil por la carne, Elohim envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, cuando nosotros observamos que describe, nuevamente leo este verso, por lo que era imposible para la instrucción, por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, sentenció al pecado en la carne. Entonces, cuando nosotros vemos que sentenció al pecado en la carne, entonces ahí encontramos que el hombre, cuando no entiende las cosas, produce y practica el pecado, pensando que el mandamiento te enseña a obrar la justicia. Entonces, un pueblo que no entiende la instrucción, comete pecado y comete la falta. Versículo que sigue, para que la justicia de la instrucción se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, que es de la ley, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y desde luego, cuando nosotros entendemos acerca de lo que ellos están hablando, vemos a un pueblo que cometió una gran cantidad de errores y pecados. Y entonces cuando veían al Mesías cometer un pecado, entonces la gente decía, matémosle. Y esa era la sentencia, que ellos pensaban que quitando el blasfemo, quitarían el mal y el pecado. Pero era algo que estaba equivocado, porque no alcanzaron a entender que la instrucción no se practica lo que se lee, sino entender lo que se lee, porque cuando no se entiende lo que se lee, produce muerte. A veces cuando nosotros nos ponemos a pensar, claro, que o somos libres o somos esclavos. Y a veces la mente dice, somos libres, pero difícilmente, como lo que hemos visto ahorita, no podemos pensar que somos libres y somos esclavos a la vez. Pero no tendría nada de dificultad cuando decimos, yo soy libre del pecado y soy esclavo del Mesías. Se entiende que es algo diferente, ¿no? Pero la gente cuando lo oye en el mundo dice, no, o soy libre o soy esclavo. No te confundas. Y entonces, como sacan conclusiones de ese tipo, la gente se confunde. Claro, decir blasfemia es algo decir, ah, esto está mal, porque no, eso no dice la Escritura. Pero resulta que sí lo dice la Escritura. Y si el mandamiento te dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces el mandamiento no lo observo como es, porque el mandamiento me dice que yo soy celoso. El mandamiento me dice, no robarás, no cometerás adulterio. Y empiezo uno a observar dentro del mandamiento que es una regla, una instrucción. Y somos tan celosos del mandamiento que lo que nos produce es aborrecer a aquellas personas que están en el pecado. Pero nosotros consideramos que el pecado es lo que pensamos que es. Y lamentablemente el pecado no es lo que nos han comentado o nos han dicho en el mundo. Por eso cuando se citan las diferentes formas en las cuales la gente ha aborrecido a los profetas, claro, los han aborrecido porque llega un profeta como Yeshua y le dice al pueblo, hipócritas, pecadores, generación de malignos, hijos depravados. ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Que el Mesías es esclavo del Padre? ¿O estamos entendiendo que es libre de pecado? ¿Qué entiendo cuando el Mesías actúa de esa manera? ¿Dónde pongo al Mesías cuando actúa de la manera que le dice al pueblo que era pecador? Moisés os dio la ley y ninguno de ustedes la cumple porque procuran matar. ¿Cómo entendemos a su actuar desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de un judío? ¿Cómo entendemos ese actuar del Mesías? ¿Cómo le podríamos llamar a su actuación? A su actuar, sus obras. Te dice, pecador, hipócrita, mentiroso. ¿Pensaríamos en algún momento que el Mesías es libre del pecado? ¿O por cuanto le dijo estas palabras, él es pecador igual que los demás? Vamos a cambiar la pregunta. Si una persona le dice a otro, Cristian le dice a los demás, son pecadores, son perversos, son malos, ¿tomaríamos en cuenta las palabras de Cristian hacia los demás? ¿Aceptaríamos lo que Cristian dice? ¿Cómo vemos a una persona que dice este tipo de palabras a otros? ¿Cómo pensamos que es él? ¿Qué pensamos de una persona como Cristian cuando le dice a unos hipócritas, perversos? ¿Cómo lo tomaremos? Primero, antes que nada, díganme cómo lo vemos. Bueno, algunos dicen que lo verían como un arrogante, un soberbio, como un fariseo, dirían algunos, como un acusador, como un hipócrita. Bueno, entonces estamos entendiendo que para pensar algo, no deberíamos de sacar una conclusión. Porque si Cristian es soberbio y le dice a los demás las cosas que les está diciendo, está bien que se le diga que es soberbio. Pero si es justo, Si es una persona que no tiene pecado como Yeshua y se las dice, no será tomado como soberbio. O no debería de tomarse como un soberbio, sino como una persona justa. ¿Me doy a entender? En la apariencia nosotros vemos una persona, yo les aseguro que si hoy en día yo tratara a la gente en este tiempo y en esta sociedad, le digo hipócrita, pecador, la gente no escucharía. La gente se daría media vuelta y se iría. ¿Sí me doy a entender? Claro, no se le va a aceptar a nadie que te diga que eres un pecador, porque lamentablemente eso hiere, lastima, ofende, y uno no puede tomar a bien a esa persona. Lo primero que aparece en el pensamiento de la persona cuando alguien te dice algo así es que es un arrogante y un soberbio, o peor que yo. Y eso hace que no entendamos el significado de las palabras. Por tanto, cuando nosotros leemos el libro a los Romanos, tenemos que entender lo que él trata de transmitir. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Claro, nunca pueden pensar de la misma manera que un espiritual. Un espiritual le dice hipócrita porque sabe bien que él no lo hace, el espiritual. Yo era espiritual, Saulo era espiritual. Y si se paraba delante de un hipócrita, al decírselo no lo hacía soberbio. Solamente él es un hombre espiritual. Pero el que es de la carne, si hay soberbia y arrogancia, se lo tira a otro soberbio y arrogante, claro, no va a ser escuchado. No debería de ser escuchado. ¿Por qué? Porque también aquella persona tiene errores, que eso es lo que describe la Escritura, porque ¿cómo puedes quitar la paja del ojo de tu hermano si tú tienes una viga? Entonces lo que se ordena es que se cambie ese estado. Y cuando uno no cambie ese estado, se entiende que él es carne. Capítulo 7 del libro de Mateo nos hace la expresión acerca de que no puede reprender a alguien. No puede, porque tiene que ser medido de la misma manera. 7, verso 1 al 5. Mateo 7, 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideras la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, deja que saque la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso exactamente es lo que hablamos. Cuando el mandamiento de Dios nos es intimado, nosotros juzgamos lo que vemos y lo que oímos. Y si aprendimos equivocadamente, entonces eso nos da la autoridad y la libertad de tomar las piedras. De tomar las piedras y actuar. Y tirarle la piedra a los pecadores. Pero desde el punto de vista cuando una persona no sabe qué es el pecado, claro, imagínense la acción. Aunque nosotros leemos constante los versos, Juan 8, verso 32 al 35, claramente dice que el pueblo agarró piedras para apedrearlo. Y si agarraron las piedras, es porque ellos tenían el mandamiento. Y el mandamiento me enseña que debo de castigar el pecado. Un blasfemo, la Torá dice que tiene que morir. Pero ellos son carne, no son espirituales, de acuerdo a Romanos. Entonces la acción de agarrar piedras es con el propósito de quitar el mal del medio del pueblo. Y me pone a pensar y dice uno, es verdad porque es pecador. Y cuando nosotros observamos ese tipo de actitudes, dice uno, qué equivocado porque no puede ser posible que una persona que entiende, no comprenda de las palabras. Si en Juan nos describe en el capítulo 10, verso 32, yo lo leo, describe ahí que Yeshua les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? ¿A alguien le importan las buenas obras? No. Cuando Job cuidó de las viudas, de los huérfanos, cuando vio por el pueblo y los protegió y les ayudó, ¿el pueblo se acordó lo que había hecho Job? ¿Las buenas obras se acordaron? Antes escucharon lo que dijeron los otros. Es adúltero, es maldiciente, es ladrón. Y el pueblo dijo que era verdad. Y al pueblo se le olvidó las buenas obras. ¿Estaba aquí, acaso aquí el paralítico que leímos en la mañana? ¿Estaba aquí acaso aquellos niños o aquellas personas como Lázaro o María? ¿O estaban los demás allí alrededor del Mesías? ¿Estaban todos ellos testificando que él era el Hijo de Dios? No. No estaban allí. Y la pregunta es, ¿y las buenas obras? Todo un pueblo estaba contra de alguien. ¿Ustedes creen que se iba a parar el paralítico para decir, él me levantó? ¿O si iba a estar el ciego para decir, él me abrió los ojos? ¿O estarían los demás para testificar que él hizo buenas obras? No estaban. Mi hermano Cristian, ¿por qué no estaban? Solo querían un milagro. No reconocerlo como el Mesías. Solamente querían un milagro. Pero la gente se le olvida las buenas obras de aquel justo. Si las obras del justo se olvidan, claro, solamente necesitamos a un adversario para que les meta una idea y el pueblo olvidará las buenas obras. A mí también pienso que de pronto la gente cuando recibe un milagro se cree digna de él. Es decir, ah, recibe un milagro, oh, entonces soy bueno, ya no necesito, más. También puede ser. Puede pasar en su corazón de la persona muchas cosas, pero lo admirable es que no estaba nadie con él. Nadie. Ese es el punto, no había nadie. Yeshua le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedramos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Yeshua le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, ¿dioses sois? Claro. Según la blasfemia, es algo que se castiga con la muerte. Y eso lo habían aprendido clarito. Estaba escrito que en Israel había habido una mujer que tenía un hijo blasfemo y tenía que ser presentado para apedrearle. El Señor habla con Moisés y Moisés le dice al Señor, fíjate qué ha pasado esto. El Señor le dice, saca al blasfemo fuera del campamento. Estoy en Levítico capítulo 24, verso 14. Saca al blasfemo fuera del campamento y todos los que lo oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréenlo. Toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijera a su Elohim llevará su iniquidad. El que blasfemare el nombre del Señor ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Era algo práctico matar al blasfemo. ¿Estaban cumpliendo la Torah? ¿Estaban cumpliendo la Torah? ¿Qué Torah estaban cumpliendo? La pregunta es, cuando estábamos en el mundo y no conocíamos de la Torah añadida, nos poníamos a pensar y decíamos, oh, qué complejo. Acá dice que no se le apedrea y acá sí. Estamos en Mesías, como estamos en el Mesías no somos de la ley. ¿O sí? Entonces no hay que guardar el Shabbat. Y empieza la división del pensamiento y del conocimiento y el corazón empieza a turbarse. Empezamos a sacar muchas conclusiones. Claro, porque entonces no se acordaban del mandamiento que estaba en Levítico. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué les era más fácil? ¿Actuar según las obras de la carne o actuar según el espíritu? Claro, no actuaban conforme al espíritu, sino de acuerdo a la carne. La acción de tomar piedras y apedrear a alguien se llama una acción en la carne, una obra de la carne. Según lo que está describiendo Levítico, nos describe que tiene que ser apedreado. Pero nos pasa el tratar de comprender. Y tratamos de percibir lo que está pasando. Resulta que el libro de los Romanos nos dice, junto con Mateo 7, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Claro, imaginémonos a todos los que agarraron las piedras. ¿Eran dignos de arrojar la piedra? No eran dignos. Pero ellos querían cumplir el mandamiento y la ley de Dios. Desde el punto de vista, los judíos le llaman a toda la Torah que es una misvá. Y como es una misvá, hay que cumplirla. Por eso vamos a escuchar a los judíos que después añadieron una gran cantidad de enseñanzas y nos enseñan sus sabios que deben de aborrecer a las naciones. Que las naciones son como los animales, como el perro, el puerco, que son la figura literal de una persona que vive en la inmundicia. Y cuando ven a una mujer de las naciones, no importa que esté embarazada, para ellos, muchos de ellos, es una puerca, es una persona fea, nada más porque es un animal. Ellos nunca entendieron que lo que estaba escrito era para representar el estado espiritual de las personas. Nunca entendieron que era una parábola. Lamentablemente, esto se ha transmitido de generaciones hasta hoy en día y hay más de 19 generaciones que han creído que los gentiles son peor que los animales. No consideran que los hombres de las naciones sean personas, sino animales. Y que los judíos son una raza mayor. No lo digo por todos los judíos, sino por una gran parte de ellos que creen en el Talmud. Nos pone a pensar ese estado y decimos, claro, el Mesías por eso dice, no mires la paja que está en el ojo de tu hermano. Tú tienes una viga y está en tu propio ojo. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Claro, porque el punto sería no mirar al mandamiento que todos lo tienen que cumplir. Es bien fácil sacar una conclusión y agarrar las piedras. Se dan cuenta que estos que están aquí, al agarrar las piedras, estaban queriendo cumplir la misma, pero nunca se dieron cuenta que ellos estaban peor que el que había haciendo el milagro. Es algo que es algo como inconsciente. Nosotros no nos damos cuenta. Actuamos sin meditar, actuamos sin pensar, actuamos porque así se nos ha enseñado que debemos de hacer las cosas impulsivamente. Cuando hacemos las cosas impulsivamente, el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Sí me doy a entender? ¿Estará el Espíritu de Dios en nosotros cuando actuamos impulsivamente? ¿La historia de los micos? Encerrados en una jaula, hay 5 micos. Y están en un racimo de manera en lo alto. Cuando quieren subirse, ¡pum!, les echan agua. Y empiezan a sacar de uno y a meter uno nuevo. Hasta que cambian totalmente los 5. Y ninguno de ellos sabe por qué. Ya los echan agua. Pero ya se intentan subir y los bajan, y los bajan, y los bajan. Así es, hacen las cosas sin saber por qué, pero porque la han hecho. Uh-huh. El punto sería que es una forma de actuar porque ya lo tenemos en nuestra mente. Si la Escritura dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Claro, el profeta le decía, no hagan esto, esto está mal. Arrepiéntanse. ¿Iban a escuchar al profeta? No lo iban a escuchar. Porque ellos les hacían ver su actitud, su comportamiento, que no era recto delante de Elohim. Según ellos eran celosos de la Torah, pero no decimos que dijeran por el camino, oh, yo soy un verdadero creyente, yo soy un hijo de Dios. Nosotros somos el pueblo elegido. Nosotros no lo tienen que decir por todo el camino, aunque lo hacen. El problema no es que lo digan, son sus obras. Sus obras al ver un justo que quería que el pueblo cambiara, quería mostrarle su pecado. Isaías le dice, oh pueblo, imaginémonos a Isaías, Oh pueblo cargado de maldad, hijos malignos, dejaron al Santo de Israel. Si el profeta Isaías les está diciendo estas palabras, la pregunta que haré para que me entiendan mis hermanos. El pueblo le decía a la gente del pueblo, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos de malignos, hijos depravados, dejaron al santo, lo provocaron a ira. ¿Había alguien del pueblo que le dijera a su compañero esas palabras? Antes solapaban el pecado y hacían lo mismo que ellos hacían. ¿Me estoy dando a entender? Es como una reacción en masa. El pueblo ve que hace lo malo y el otro también lo hace. Y nunca se ponen a pensar si es bueno o es malo. Imaginémonos al profeta Isaías llegando al pueblo y le dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Qué creen que sentía el pueblo cuando escuchaba al profeta? Indignación. Se ofende. Lamentablemente también las generaciones de estos tiempos también se ofenden. No le puedes decir nada porque la gente se ofende. ¿Y por qué se ofende? ¿Por qué se ofende la gente? Pregunto a mis hermanos, ¿por qué se ofende la gente? Dice mi hermana, claro, porque piensan que todo lo hacen bien. Creen que todo lo hacen bien. Claro, pero el profeta va a llegar a atacar el punto que está mal. Imaginémonos, Isaías llega en el año 780. El pueblo desde el año 970 hasta el 780, casi 200 años de historia, había sido atacado por los amonitas, por los moabitas, por los edomitas, por los sirios, y constantemente las guerras estaban en contra de Israel. Por eso el profeta Isaías le dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Como diciendo, ¿no entienden que todas las guerras y todas estas devastaciones y la muerte de sus hijos y de la nación de Israel es por sus pecados? Por eso le dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay cosa sana, herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Y seguimos diciéndole a los hermanos, varones hermanos, se dan cuenta que no es bueno y no es fácil decirle a un pueblo, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. La pregunta es, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el pueblo no lo entiende? ¿Se dan cuenta que el pueblo no lo razona? Claro, no se están dando cuenta de dónde está el mal. Hay de aquel que lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Por eso muchas veces citamos y repetimos lo mismo. Pongan atención, escuchen. Si la actitud del pueblo es una, bueno, sálvense ya ustedes. A ver si me doy a entender. Sálvense ya ustedes. No se hagan arrogantes. Permitan que un servidor o los que sean, cuando veamos el error, reprendamos el pecado. Solamente acéptenlo. Porque si ustedes sigue pasando el tiempo y no lo observan, y no lo comprenden, lamentablemente perecerán. Y es que eso es lo que ha pasado en toda la historia. El pueblo practica el pecado, se le repite, se le exhorta, se le llama la atención, y el pueblo sigue practicando el pecado. A mí no me importa si la gente piensa que estoy enojado o no estoy enojado. No me interesa. La gente puede inventar y puede decir lo que le venga en la mente. Pero yo decía, eso no lo saben nuestros hermanos, pero yo decía, bueno, yo voy a llegar a Argentina, voy a llegar a tales lugares y voy a purificar a todos los hermanos. Pero no se puede. Simplemente no se puede. Y digo, ¿por qué no se puede? Ah, porque la gente tiene maldad. La gente tiene un corazón malo. Y no se puede purificar a la gente porque la gente no le sirve de nada. Y la gente es dura de servir, dura en su corazón. Y hoy en día la gente aquí sigue siendo dura en su corazón. Claro, ustedes van a encontrar una multitud de hermanos que eso sí te van a decir, creo que tú te equivocas al enseñar, creo que no entiendes muchas cosas, creo que no lo sabes hacer. Bueno, eso no es de una persona, es de muchas personas. Y tal vez los hermanos dirán, ¿a poco sí muchos lo decimos? Claro. Es algo muy curioso, pero están acá en el grupo y todo el tiempo me dicen, tú no sabes enseñar. La gente cuando arregla los audios me dice, no quiero oír ni tu voz. Voy a ponerle la voz de un hermano que se oiga más bonita, la de un argentino, la de otro hermano y la del otro. Puedes hacerlo. Pero claro, desde el punto de vista, la gente ya dejó meter en su corazón muchas cosas que no están bien. El pueblo no alcanza a entenderlo. El pueblo quiere seguir enseñando, el pueblo quiere seguir explicando porque se cree sabio. Pero ¿cómo ha de ser un pueblo sabio o cómo el pueblo ha de llegar a la sabiduría cuando todavía viola el Shabbat? Cuando todavía tiene enemistades, herejías y hace la blasfemia. Y dice, no, aquí nosotros no hacemos la blasfemia porque somos muy entendidos y entendemos qué es la blasfemia. No lo saben, porque yo veo muchas veces que la cometen y no se dan cuenta. Pero si le dice uno a los hermanos de este tiempo, no lo hagas porque es blasfemia. No, yo no estoy blasfemando. Yo solamente te estoy diciendo que es así. Sí, pero ahorita ya te estás justificando. No, yo no me justifico. Bueno, entonces, ¿por qué violas el Shabbat? No, yo no lo violo. Yo hice buena obra, me puse a trabajar y con este dinero le voy a ayudar a otros. Y eso te manda al poderoso. No, pero el Señor sabe mi corazón. ¿Creen que puedo llegar a un acuerdo cuando una persona habla así conmigo? ¿Cuando todo lo justifica? ¿Creen que puedo tener un diálogo con alguien cuando todo lo está justificando? Claro, no se puede. Lo importante es considerar el mandamiento, la misvá. Hay que reconocer que cometemos errores. Pero antes de juzgar a los demás, antes de reprender a los demás, antes de poder querer hacer las cosas diferentes, muestra por buena costumbre las cosas que has aprendido. Demuestra tu emuná, demuestra tu paz, tu paciencia, tu tolerancia. Demuestra la humildad. Porque si no lo entiendes, no podrás ser salvo, según lo que está escrito. Pero entonces dicen, el maestro no era humilde porque les decía hipócritas, perversos, generación de malignos, igual que Isaías, igual que Jeremías, Amós y todos los profetas. Ellos siempre eran groseros con el pueblo. ¿Y quién alcanza a entender que es una grosería? ¿Quién alcanza a comprender que es una grosería? Porque si alguien como el Mesías le dice hipócrita, mentiroso, entonces ya es un grosero, es un perverso porque le dice algo como esto a una persona. Claro que no lo es, solamente que las personas no entienden las palabras. Claro, porque cuando nosotros nos ponemos a pensar, claro, yo soy libre. Entonces yo le digo, yo soy esclavo. Va a decir, entonces tú no conoces al Mesías. Claro, porque la mente de la gente que es ignorante no entiende que somos libres del pecado y somos siervos del Mashiach. Pero para ser siervos necesitas no practicar el pecado. Y lamentablemente esto nos llevará a muerte a muchos de nosotros. A veces quisiera estar gozosos con todos los hermanos, pero no se puede. Porque los hermanos incurren en el pecado constantemente y les dice uno, ¿Te diste cuenta? En este momento, no somos todos los hermanos que esperaba. No todos se conectaron. Hay gente que se conecta, hay gente que no lo hace. Y dirán, no, no falta ninguno, estamos todos. No es así, no están todos. Y lamentablemente, en el tiempo postrero, vendrá el día en el cual el Hijo del Hombre juzgará todas las cosas. Cuando Él venga, es muy posible que alguno de ustedes no esté. O muchos de ustedes no estén allí. Para eso les hablamos a la gente que está ahorita aquí. Entiéndanlo, el Mesías viene y nuestras obras están contándose, se están multiplicando día tras día. Cuando nosotros no meditamos en ello, seremos juzgados y vendrá la muerte, pereceremos en el camino. Entonces lo que debemos de considerar es lo que está describiendo la Escritura. La Escritura nos está describiendo esto que es muy importante. Si nosotros estamos observando que para ejecutar la Torá decimos es la blasfemia, claro, todos podían decir al maestro que era un blasfemo. Cuando le dijo Caifás, eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y veréis el cielo abierto y ángeles descienden. Y verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes del cielo. Ha blasfemado. Claro, para los príncipes de Israel muchas cosas eran blasfemia. Mira a este hombre que anda perdonando pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados. ¿Qué es más difícil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Claro, para muchos de mis hermanos va a pasar también lo mismo. No entendieron las palabras. Dice que Juan amaba más a un discípulo que a otro. Él también hacía la acepción de personas. Claro, porque la gente me han dicho, tú haces acepción de personas. Y las gentes que se recuerdan cuando me dicen, ¿has hecho tú la acepción de personas? Claro, me va a decir que soy pecador. Y ya se metió en su cabeza que hago acepción de persona. Entonces el Mesías también hizo acepción de persona porque amaba más a un discípulo que a los demás. Hizo acepción de personas. Y lamentablemente cuando una persona no entiende qué es la acepción de personas, como no entiende qué es la blasfemia, como no sabe qué es la jata, como no sabe qué es la emuná, como no sabe qué es el moed, como no entiende qué es la tzara, claro, cada quien saca una conclusión. Pero el maestro nos está preparando para que seamos un pueblo sabio y único entre todos los pueblos de la tierra. Él viene a formar a una sola nación, que eso fue lo que le dijo Abraham. Si somos familia de Abraham, podremos estar en esa nación del Goy. Podremos ser un Goy único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Los judíos no es bueno que le digas que sea un Goy, porque ellos son Am, Israel. ¿Quién ha escuchado a un judío que dicen, y los mesiánicos dicen, nosotros somos Am, Israel, porque Am es del pueblo de Dios? ¿Los han escuchado algunos de ustedes? Am, Israel. No podemos ser Goy, Israel. Eso es de las naciones. ¿Los han escuchado? ¿Los han oído decir Am, Israel? Claro, tienen un concepto en su mente. Y no recuerdan que a Abraham se le dijo, tú serás un pueblo único. Y está escrito en una gran cantidad de versículos que sería un Goy, único y singular entre todos los pueblos de la tierra. Pero ¿quién le hace entender eso a la gente? ¿Quién le hace entender esto a las personas? Cuando las personas no entienden de palabras, no hay forma de hacerlos entender. Y ellos tienen este concepto, y claro, para ellos el ser Am Israel es algo importante. Lo que no entienden o lo que no saben es que ciertamente el pueblo de Israel era un Am. porque era un pueblo. Pero se le dijo a Abraham: tú serás una nación entre los pueblos de la tierra. Y lo dijo Goy. Una gran cantidad de versos está escrito que será un Goy. Cuando una persona no recuerda lo que le fue dicho a los profetas, cada quien interpreta, dice y comenta lo que nunca ha leído. Y de balde está que le digas a un judío: lee lo que dice el Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Claramente dice que hará de él una nación. Dice Goy, no dice Am. Claro, pero como de la Torá se le fue dado a los hijos de Israel, yo soy un Am, Israel. Claro, hay un montón de versos que lo dice, pero entonces no entiende las palabras. Entonces no puede ser un Goy con Abraham porque no les gusta ser un Goy. Porque no lo entienden. De balde a una persona explicárselo, decírselo. Léete lo que dice Génesis capítulo 17, que Abraham será padre de muchas naciones. Oh, por fin, va a decir un judío, es que el poderoso se equivoca. En una dice entonces Goy, que es singular, y en otra dice Goín. Y en el libro de Deuteronomio dice que es Am. Le pasa lo mismo que cuando le preguntaron lo que vimos la semana pasada. ¿Es lícito de repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿No habéis leído lo que está escrito? Que por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una carne. Claro. No entienden las escrituras. Se espantan al escuchar a Abraham y al Mesías y dicen: oh, es verdad. Entonces, ¿por qué permitió Moisés darle carta de repudio y repudiar a sus mujeres? Por la dureza de su corazón. Mis hermanos, cuando estábamos en el mundo y veíamos tantas interpretaciones, ¿era fácil llegar a la conclusión? ¿Era fácil entender todo eso? ¿Era fácil comprender todas esas cosas? ¿No será tan fácil verlo a la luz de la escritura nada más leyéndola? Claro, cuando nosotros no ponemos atención en lo que dicen los libros, lo pasamos por alto y creemos en todo. Y lamentablemente eso nos sirve de tropiezo. Por eso es importante entender qué es lo que pide el Señor a nosotros. Entonces, para nosotros es importante considerar que la misma es dada para un pueblo. La instrucción es dada para un pueblo. Pero cuando un pueblo no entiende la diferencia, se corrompe. Si un pueblo quiere actuar de acuerdo a Elohim, tiene que entender que debe de amar a sus hermanos. ¿Haremos la guerra entonces para amar a nuestros hermanos? ¿Haremos la guerra para defender a los hermanos de la Emuná? ¿Mataremos a los perversos y a los despiadados como narcotraficantes, como gente que hace lo malo en esta tierra para poder quitar el mal del medio de la tierra? No, pues tendremos que matar nada más a más de 6 mil millones, casi 7 mil millones de habitantes en la tierra para que nada más quedemos nosotros. Y resulta que vamos a ser peores que los sionistas y vamos a ser peor que los que tienen el poder a nivel mundial. No puede ser posible que podamos pensar de esa manera. Solamente es cuestión de razonar. Y el Señor nos dijo: voy dentro de poco a destruir a los cielos y a la tierra. Y a la gente que está aquí todavía no lo entiende. Todavía es cabeza dura. No todos, pero muchos sí. Y la gente que sigue viniendo sigue teniendo el pensamiento de un cabeza dura. Porque si te dijo que viene a destruir a los cielos y a la tierra, incurres en violar Shabbat. Incurres en seguir teniendo pleitos, contiendas, disensiones. ¿Qué es lo que no te hace entender que Gálatas te dice que debes de ser un pueblo entendido? ¿Qué es lo que no te ayuda a entenderlo? pensando acerca de lo que es el mandamiento, pensando un poquito en lo que es la Torá, siempre nosotros somos gente que juzga, que trata de juzgar las cosas. Nosotros podremos observar que cuando llegaban los judíos y presentaban a una mujer para matarle, en la ley está escrito que hay que apedrearla. Claro, eran tan celosos. Y les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eso nos deja bien en claro que el comportamiento de Saulo y el comportamiento de los judíos que no conocían a Mashiach era actuar según la misma de Dios. Pero nunca la pudieron aplicar en sus corazones. Sí, mándamelo, pero era otro. Entonces, según esto, lo que necesitamos nosotros es entender que para ser un pueblo y evitar la muerte y la destrucción, necesitamos entender que el mandamiento no es para los demás. ¿Quieren que les sea honesto? ¿Quieren que les diga lo que veo? ¿Quieren que les diga exactamente qué es lo que pasa por mi mente? El querer ser honesto o el quererles mostrar esto es quererles decir, mis hermanos, tengan en mente que Alfonso busca siempre querer mostrar algo para que el pueblo haga la diferencia. Lamentablemente veo que el pueblo no hace la diferencia. Me dejan pensando, bueno, si no hace la diferencia, tengo que buscar otra alternativa para mostrarlo. Y busco esa alternativa. Y de pronto muestro esa alternativa y tampoco. Agarro otro versículo, otra enseñanza y la traigo. Y mis hermanos no hacen la diferencia. Y digo, claro, si ellos supieran y entendieran bien, no cometerían los errores que se cometen. Y durante meses y durante años, siempre trata uno de hacer ver esos errores. Y lamentablemente, por causa de todos esos errores, viene la muerte. Hay un momento en el que el poderoso dice, ya no más. El pueblo incurre en el pecado y el pueblo no es celoso de su Elohim y está incurriendo en el pecado. Lamentablemente esto trae muerte para nosotros, lamentablemente esto trae destrucción para nosotros y por eso es que el Señor se arde en ira y trae muerte y destrucción. Pero se han dado cuenta que realmente una persona, cuando reprende a otros y juzga a otros, no es un guardador de la Torah, sino se hace juez, si lo ven y si lo entienden. Y cuando una persona hace esto, trae muerte y destrucción para sí misma. Y lamentablemente, eso es lo triste en la historia. Eso es lo que es lamentable porque realmente las personas se hacen jueces. En el libro de los Hebreos, perdón, no es Hebreos, es el libro de Santiago, capítulo 4, él hace la expresión que cuando una persona murmura, se hace un juez, y no es guardador de la Torá, sino se hace juez. Y esto lamentablemente trae muerte sobre la gente. Capítulo 4, versos 11 y 12. Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no habléis mal unos de otros. El que habla mal del hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Y si juzgas la ley, ya no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el legislador y juez. El que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al prójimo? Entonces, eso es lo que ha pasado. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura de su hermano juzga a su hermano, murmura de la Torá y juzga la Torá. Pero si tú juzgas la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Uno es el dador de la Torá, que es el poderoso, que puede salvar y perder. Claro, porque el dador de la Torá puede salvarte con ella y te puede perder. ¿Quién eres tú que juzgas a otro? Claro, no puedes juzgar a otro porque no eres un guardador de la ley, sino un juez. Y lamentablemente, cuando una persona se hace juez, piensa que está bien, como lo que hemos leído en Romanos 2. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no se ha de robar y robas. Tú que dices que no se ha de violar el Shabbat y lo violas. Tú que dices que no se ha de cometer la idolatría, ¿haces de la idolatría? Claro, ese es el problema de la gente. Por eso es importante que para poder llegar a este estado, debemos de hacer una sola cosa. Capítulo 4 de Hebreos, verso 7 hasta el versículo 10. Hebreos 4, 7 al 10. De nuevo fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de tanto tiempo como queda dicho antes, hoy si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera hecho reposar, no hablaría después de estas cosas acerca de otro día. Queda, por tanto, un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que entró en su reposo, también el reposo de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, alcanzamos a observar que dice, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si está en nosotros el limpiar las manos y purificar los corazones, ¿en la murmuración existe la purificación de los corazones? ¿Acaso estará en aquel que hace el pleito y la contienda limpió su corazón? Este pueblo de labios me honra, y su corazón lejos está de mí. Claro, porque el corazón está en alguna parte. El corazón se encuentra en alguna parte. No quiere decir que está podrido, que está echado a perder. El corazón se encuentra en una parte. Hay versos que dicen, donde esté vuestro tesoro, claro, ahí se encuentra el corazón. Y cuando el corazón se encuentra en la murmuración, en el pleito, en la contienda, ahí se encuentra el corazón. Y si se encuentra ahí el corazón, ¿seremos restaurados? ¿Estará con Dios? No, por eso dice el verso, someteos pues a Dios y resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Qué entendemos con el concepto someter? ¿Qué entendemos, mi hermana? Hacerlo. ¿Pero qué entendemos por ello? ¿Qué es someternos a Dios? A ver, vamos a buscar la definición de la palabra someteos. Búsquela, por favor, para que nuestros hermanos tengamos una idea de qué es someterse a Dios. Aceptar la autoridad o la voluntad. Ajá, ¿qué más dice? Recibir o soportar a una persona en sus acciones. Someterse sin oponer resistencia. Someterse sin oponer resistencia. Resistencia. ¿A quién debemos de someternos y no poner resistencia? Si eso es lo que significa someteos, bueno, entonces sometámonos, porque si no nos sometemos, hay que entender que lo que está escrito desde los profetas es someteos. Si nosotros empezamos a indagar, Efesios 1:22 dice que Él sometió todas las cosas debajo de sus pies. Capítulo Efesios 1, verso 20, hasta el versículo 23. Efesios 1, 20 al 23. La cual operó en el Mashiach, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los cielos, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. A todos mis hermanos que estamos aquí reunidos, a todos, escriban, ¿qué fue lo que sometió debajo de sus pies? Así viene el enemigo. No, está bien. ¿Hay otro parecido? Ah, bueno. Esos no son todos. Todas las cosas, la iglesia, la escritura dice que todas las cosas. Bueno, para los que me escribieron todas las cosas, no me dejan muy bien en claro todo, qué son todas las cosas. Todo lo sometió debajo de sus pies, ovejas, bueyes, aves del cielo, peces del mar, aves de los cielos. Eso fue lo que sometió debajo de sus pies. Y si Él sometió todas estas cosas debajo de sus pies, es lo que hemos aprendido del libro de los Hebreos 2, versos 5 hasta el 9, que Él lo sujetó todo. Recuerden que la palabra que estamos viendo es la palabra sometido, sométanse. Esa es la misma palabra griega. La misma que aparece en el libro de los Corintios, la misma que aparece en Efesios, la misma que aparece en el libro de los Hebreos 2, es la misma palabra. La palabra que aparece ahí es upotazo. Y entonces, de esa palabra es de la que estamos hablando, de someternos a Dios. Hebreos 2, verso 5 hasta el versículo 9. Hebreos 2, 5 al 9. Porque no ha sometido a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual hablamos. Pero alguien declaró solemnemente en algún lugar, diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honor. Todo lo sometiste bajo sus pies. Porque al someter todas las cosas, nada dejó que no esté sometido a Él. Ahora, sin embargo, no vemos todavía las cosas sometidas a Él, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustara la muerte por todos. Si bien entonces la escritura nos está mostrando que debemos de someternos bajo la poderosa mano de Elohim. Claro, someteos pues a Elohim y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Si la palabra que aparece aquí, que es upotazo, entonces describe que debemos de someternos, no podemos ponerle resistencia al poderoso, debemos de sujetarnos, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y del hijo del hombre que le visite? Le hiciste un poquito menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, todo lo pusiste debajo de sus pies, todo sujetaste bajo sus pies. Y esa palabra upotazo es lo que describe que eso es lo que sujetó. Si sujetó todas las cosas debajo de sus pies, todas las cosas se le han sujetado. Vemos que dice la primera carta a los Corintios 15:27 que no se le han sujetado. No tendríamos por qué oponernos ante él porque no deberíamos de hacerlo. Nuestras iras, nuestras contiendas, nuestros pleitos, nuestra desobediencia, Shabbat, nuestros adulterios, nuestras fornicaciones, todo es oponerse en contra de él. Deberíamos de decir, basta ya. No tendríamos por qué decir algo acerca de un hermano y murmurar de un hermano cuando nos hace pecadores. Bueno, pregunto antes de que me vaya para allá, porque a lo mejor este es una idea mía. Cuando nosotros leíamos el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 11, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano, juzga a su hermano. Y el que murmura de la Torá, juzga la Torá. Pero si tú juzgas la Torá, no eres hacedor de la Torá, sino juez. Pregunto, ¿esto será parte de una oposición en contra del poderoso? Si se hace la murmuración. Entonces, ¿no debería de dar miedo para la gente el murmurar? ¿No debería de ser de tener cuidado? Lamentablemente, esto es algo que ha producido mucha muerte en mucha gente. ¿Por qué? Porque el mandamiento me dice que debo de efectuarlo. No es de los oidores de la Torah, de los que se agrada, sino de los hacedores. Si lamentablemente una persona no es hacedor de la Torah, quiere decir que por cuanto no es un hacedor, sino que es un ¿qué? Un juez, entonces el Señor lo juzgará y le quitará su parte de la vida. Pero eso no lo entiende. Será quitado del camino. Por eso es importante que consideremos todos los que estamos ahorita aquí. Es importante considerar que no podemos seguir en ese estado. No podemos. Debería de darnos miedo. Debería de darnos vergüenza y no seguir adelante con esta insistencia. No podemos seguir adelante con el mismo error. A muchos no les da miedo. Muchos no tienen temor. Pero el verso dice claramente, Santiago capítulo 2, verso 5. Recuerden que estamos, perdón, no es el 2, es Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. No podemos ponerle resistencia al poderoso. Acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, afligid, lamentad, llorad y que vuestra risa se convierta en ¿qué? en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Y por qué nos pide que debemos de afligirnos y hay que llorar? Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él los exaltará. ¿Creen que debemos de humillarnos? ¿Creen que debemos de llorar? ¿Creen que debemos de afligirnos? ¿Creen que debemos de humillarnos ante Él? Aunque respondan que sí, para aquellos que hacen lo contrario, simplemente morirán y perecerán. ¿Me estoy dando a entender? Bueno fuera que mis hermanos entendieran que hay que humillarse, que hay que llorar, hay que lamentarse contra de él. Perdón, hay que llorar y lamentarse y decirle a él que perdone nuestras iniquidades y nuestros errores, nuestras maldades, ya que no podremos levantarnos en la resurrección si no cambiamos. Es algo que es doloroso, es triste, pero es algo que viene. Según lo que está diciendo el libro a los Romanos, nos está diciendo que cambiemos, que hagamos un acto diferente, que mostremos algo en lo cual hemos estado fallando. Debemos de entender que no podemos seguir en este estado, no comprendiendo, no entendiendo, no tomando las cosas a la ligera. Si no aprendemos a mantener nuestra boca cerrada, si no aprendemos a meditar, ¿en qué momento podemos abrirla? Cuando la gente hace el pleito, la contienda y la disensión, es mejor quedarse callado y no intervenir, para no entrar en las controversias y en los pleitos. Y no deberíamos de hacerlo. Si realmente queremos salvar nuestra vida, y si realmente lo estamos entendiendo, hay que aprender a someternos bajo la poderosa mano de Elohim. Eso es lo que nos está invitando, que nos sometamos ante esa poderosa mano. Tenemos que considerar que en todo momento tenemos que estar con nuestro corazón obedeciendo. Hemos aprendido lo que nos ha enseñado la fiesta del John de Matza. Somos hombres y debemos de ser hombres sin levadura. Pero debemos de adquirir el espíritu para poder tener la vida. Según lo que leíamos hace rato en Romanos capítulo 8, nos dice claramente que un pueblo que no deja de practicar el pecado morirá. Sigamos leyendo Romanos 8. Verso 2, estábamos hace rato, si no mal recuerdo. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Elohim enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que por la justicia, de la ley se cumpliese en nosotros que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Claro, porque las personas que piensan en la carne, piensan en las cosas de la carne. Si alguien comete la blasfemia, claro, la blasfemia dice, el mandamiento dice, y la enseñanza dice que si hay un blasfemo hay que apedrearlo hasta la muerte. Son deseos de la carne, el pleito, la contienda, la disensión y las herejías. Volvemos a repetir, Nosotros no debemos de tomar el mandamiento para que otros lo obedezcan. El mandamiento es para mí. El mandamiento es para que yo cambie y modifique mi vida. Describe el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Elohim. Y entonces, lamentablemente, no pueden agradar a Elohim. Y eso es una lucha constante. Eso es constantemente, porque según lo que estábamos leyendo hasta el versículo 11 de Romanos, nos está enseñando el camino que lleva a la vida. Versículo 9. Mas vosotros no vivís sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto. ¿En dónde hicimos morir el cuerpo, mi hermana? Pero si el Mesías está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿Desde dónde hicimos morir al pecado? ¿Desde qué momento tenemos que hacer morir al pecado? Si el Mesías está en vosotros, los que estamos reunidos, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. ¿En qué momento se está en ese estado? ¿En qué momento está muerto a causa del pecado? Pregunto a todos mis hermanos. ¿Nicole? Si el cuerpo está muerto a causa del pecado, ¿en qué momento está muerto? Todos los hermanos respondieron de esta manera. Dice, cuando dejamos de practicar el pecado, cuando hemos sacado la levadura de nosotros, cuando conocemos la Torá, en el momento que creímos en él, cuando no peca. Bueno, tienen un pensamiento igual que el tuyo. Pero según lo que leíamos, y no digo que esté mal, pero según esto, en nuestra vida está corriendo algo. En el capítulo 6 del libro de los Romanos, habíamos leído esto. Si no mal recuerdo, es el versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach, Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte. Porque el bautismo, a fin de que, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Mashiach se levantó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Desde qué momento deberíamos de estar mostrando este cambio en nuestras personas? ¿Desde qué momento? Claro, porque ese es el momento en que morimos a la carne. Por eso es que debemos de entender que el bautismo no es para que lo hagamos 10 años o 15 o 20 años después. Entonces, el punto sería que el bautismo que corresponde ahora nos salva. Claro, porque es una regla. El bautismo que corresponde ahora no salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Entonces, lo que él está diciendo es que, según Romanos, nos está advirtiendo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por la purificación, a fin de que como el Mesías se levantó de los muertos, por la gloria del Padre, es una figura, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la, ¿qué? En la anástasis. Esto sí se llama resurrección. Se llama ello en la comparación de la purificación. Dice el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, ese es por la purificación del bautismo, así también, o sea, es otra cosa, es otro concepto, por eso dice también, lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, el viejo hombre, para que por el cuerpo del pecado sea destruido. Estoy leyendo Romanos 6, versos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿En qué momento seremos justificados? Dice que seremos justificados. ¿En qué momento? Ah, en el momento, porque ha muerto, ha sido justificado. ¿Quién fue justificado? En la historia. A ver, vamos a entender. Romanos capítulo 3, verso 20. Porque el verso de Romanos 6, 7 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado ¿de qué? Del pecado. Capítulo 3, verso 20. Lean, por favor. Romanos 3, 20. Porque por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por las obras de la ley nos podemos justificar ante el Señor? No. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos puede justificar? No, capítulo 3. Sí, pero ¿cuándo podemos ser justificados? ¿En qué momento? Según lo que estábamos leyendo, ¿en qué momento, Francis? Porque el que ha muerto ha sido justificado. ¿En dónde? En la muerte, en el momento de qué? La muerte al pecado. Pero nosotros lo confirmamos con el poderoso cuando nos purificamos. Pero hay gente que dice, no, yo me voy a bautizar entonces cuando esté convencido, cuando ya no practique el pecado. ¿Podrá ser que se pueda hacer de esa manera? ¿No? Cuando el hombre conoce de Elohim, debe de entender que de ahí en adelante es un viejo, tu viejo hombre muere y empieza el nuevo hombre. Por eso dice, siendo justificados, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ahora bien, si ha sido justificado, hay que entender quién fue justificado. ¿Recuerdan cuándo fue justificado Abraham? ¿Recuerdan que en qué momento fue justificado Abraham? A ver, ¿quién recuerda en qué momento fue justificado Abraham? ¿Qué edad tenía cuando fue justificado Abraham? Pero ¿qué edad tenía aproximadamente cuando creyó Abraham? Eso lo explicábamos hace como 2 semanas o 3. ¿Qué edad tenía cuando fue justificado Abraham? Cuando Abraham tenía 70 años de edad, cuando le dijo el Señor, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te dirigiere. Y Abraham salió a la tierra. No sabía a dónde iba, según el libro de los Hebreos. Y en ese momento fue justificado. Bueno, si Abraham fue justificado en ese momento, ¿qué estamos diciendo? Que Abraham fue justificado, capítulo 3, verso 24. Al 26. Romanos 3, 24 al 26. Perdóname, Sara, que me equivoqué. Perdóname, Sara. Sí. Perdón, es este capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 5. Romanos 4, 1 al 5. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue declarado justo por obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo tenía ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado para justicia. Al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pero al que no obra, sino que cree en el que declara justo al impío, su fe le es contada como justicia. Su fe le es contada por justicia. Entonces la fe de Abraham, cuando le dijo el Señor, más el que obra, sino que cree aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y dice la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 11, que Abraham fue justificado. Pero no dice de justificado, sino que nos dice que Abraham creyó Elohim. Cuando creyó Elohim, fue por su fe. Capítulo 11, verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por su fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Quiere decir que en este momento Abraham fue justificado. Según Santiago capítulo 2, versículo 21, Abraham fue justificado y nos pone el ejemplo que fue cuando él ofreció a su hijo Isaac por la fe. Y si Abraham fue justificado, a nosotros también nos quiere justificar. Pero según el libro de los Romanos capítulo 6, nos dice que somos justificados en el momento de morir a la carne. Y si tú no quieres cambiar, sigues queriendo tener pleitos, contiendas, disensiones, adulterios, violación de Shabbat, etcétera, etcétera, ¿podrás ser justificado? Pregunto, ¿podrás ser justificado? Pregunto a todos los hermanos. Quisiera ver a mis hermanos responder, ¿serás justificado? Héctor, Manuel, Germán, ¿no se han de purificar porque no es el tiempo para purificarse? Y el hombre no puede justificarse de esta manera. Por eso es importante que entendamos Santiago capítulo 2, verso 21 al 25 o hasta el 26. Ya lo leímos hace rato. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Viene la palabra dikaio. Esa palabra justificar dice, no fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, pero fue justificado desde antes, cuando tenía 70 años. Cuando leíamos en el libro que él es padre de los de la circuncisión y padre de los de la incircuncisión, Abraham en todo momento, en toda etapa de su vida fue justificado porque tenía obras de fe, porque hizo lo que se le ordenó. ¿Y qué? Porque no dice mi nombre, Alfonso, ¿no he de ser justificado? Claro, Alfonso tiene que ser justificado para poder entrar en la vida, pero tengo que hacer morir la carne. Cuando una persona no entiende qué es hacer morir la carne, puede especular, puede sacar conclusiones, puede decir, no, esto es pecado, esto no es pecado. Bueno, quién sabe, lo que dijo es maldad, lo que hizo fue arrogancia, lo que hizo es soberbia. Claro, soy la persona más indicada para que toda la gente lo señale, pero es algo fácil de entender. ¿Por qué? Porque él es el que reprende, él es el que llama la atención, él es el que está constantemente abriendo la boca. Que se calle, por favor. Y es posible que algún día se calle. Y se va a callar algún día. Pero tiene que dar testimonio de haber agradado a Elohim por la justicia. ¿Me di a entender? ¿No fue justificado por las obras de Abraham? Entonces, como Dios no me habla a mí, entonces no es un problema conmigo. No puede decirse que a mí me habló para que yo hiciera cosas. ¿Y no nos ha hablado? Yo sé que nos ha hablado y ya nos dio órdenes. Pero si yo no me humillo, claro, son las enseñanzas que yo he leído tanto en el libro de los Hebreos, que si no te humillas, según Hebreos 4, verso 9 y 10, si yo no me humillo, no seré ensalzado. Capítulo de Mateo 23, versículo 9, 10 y 11. Si yo no me humillo, no seré ensalzado. Si yo no sirvo, si no estoy sirviendo a mis hermanos y enseñándoles su palabra, es que yo no he obedecido su voz. Y si yo no me humillo, no seré justificado. Y aunque le duela a la persona hacer cosas que le gusta hacer, claro, preferiría Alfonso estar en su casa, enseñando desde su casa, sentado, oyendo y compartiendo con su familia. Claro, todo lo queremos. ¿O a quién no le gusta estar con su familia? ¿O a quién no le agrada estar con aquellos que ama? ¿A ustedes les gusta? A mí sí me gusta. Perdón que sea diferente a ustedes, pero a mí me gusta estar con mi familia. ¿A ustedes no les gusta estar con su familia? En este momento estoy con mi familia. Tendremos un tiempo, yo le digo a mi familia, tendremos un tiempo si el Poderoso nos permite estar en la otra vida. Yo preferiría tenerlos una vida eterna y no solo un rato en esta vida. Yo prefiero ver a Nicole, preferiría ver a Caro, a Cristian y a los que estamos aquí en la otra vida por siempre. Aunque no lo quieras, me tendrías que soportar si nos levantamos. Ni qué hacer. Y sería la importancia de lo que estamos tratando de entender. Yo he entendido que esta vida va a pasar así. ¿Para qué me preocupo por mi hijo Benjamín y mi hija Noemí? ¿Para qué me preocupo por Sara y por Samuel? ¿Para qué me preocupo? ¿Yo qué sé de la vida? Ahora estoy, mañana no estoy. Hoy están mis hijos, mañana tal vez tampoco. Pero si el Poderoso les concede la vida, y si yo hice lo bueno y ellos hicieron lo bueno, nos veremos allá. Entonces entiendo bien que Él justificará a todos los creyentes. Él justificará a todos los creyentes. ¿No fue justificado por las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que por la fe actuó juntamente con sus obras y que por la fe perfeccionó las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. ¿Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe? Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Claro, fue justificado. El propósito es ser justificado. ¿Sí, mi hermano? Yo pensaba que es un momento. Pero creo que este es un momento, pero a la vez constante, ¿no es cierto? Es constante. Pues, Abraham fue justificado todo el tiempo en su vida. Por eso te dice... Que la vez santificación, que la vez santificada. No. No, la santificación se adquiere cuando uno entiende la verdad. La verdad te ayuda a hacer obras de justicia. Las obras de justicia se obran durante toda la etapa de la vida. Constantemente está. Cuando él enseñó a sus hijos a caminar en esta senda, cumplió lo que está escrito. Mandarás a, porque yo sé que después de tu muerte mandarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos que anden en este camino. Él constantemente estaba su pensamiento en transmitírselo. El buscar cómo. Porque cuando uno no busca el cómo, pongo ejemplo, nosotros le podemos decir a la gente, no mates, no cometas adulterio, obedece a Dios, y es todo lo que Dios dice. Pero la gente no entiende qué es lo que pasa aquí con el grupo. La gente a veces piensa como le piensa que me dirijo a una persona en particular. Y no me dirijo a una, me dirijo más de la mitad. Porque constantemente la mayor parte de los hermanos no tiene miedo, no tiene temor, no tiene angustia, no tiene sufrimiento. La gente no actúa porque no entiende que debe de actuar. No puede seguir cometiendo los pecados porque eso es lo que está describiendo, que Abraham fue justificado. Y aunque pasaron muchos años cuando le dijo, tú tendrás una gran descendencia, y por más que pasaron 10, 20, 30 años y no vio linaje, él siguió firme en lo que el Señor le decía. Nunca dudó de él. Sin embargo, el problema fue que todas las gentes nunca quisieron caminar en su enseñanza, pero Abraham hizo algo diferente que él. Él creyó, y creyó en todo lo que le dijo. Cuando una persona no detiene la ira, el enojo, entonces no puede evitar pecar. El pecado está constantemente allí, pero si nosotros queremos que los demás sean perfectos, estamos pecando. ¿Mande? La muerte del Mesías justifica, que eso es lo que estoy leyendo. Y su palabra nos santifica. Su palabra nos santifica. Sí, porque tener el espíritu del Mesías, que eso es lo que dice Romanos, solamente nos está dando salvación. Pero eso no hace que nosotros entremos a la vida eterna. El espíritu del Todopoderoso es el que nos hace entrar en la vida eterna. Si tú tienes el espíritu del Mesías y te quedas ahí, muerto eres. Voy a explicarme. Según hay dos consoladores, el Mesías y el Padre. El Mesías, teniendo el consolador del Mesías, no te da vida eterna. Tú puedes conocer bien la doctrina del Mesías, que lamentablemente la mayor parte de toda la gente lo entendió, lo que es la enseñanza. Pero cuando no tienen obras, eso produce muerte. Y confiaron que teniendo el conocimiento del Mesías da vida eterna, no da vida eterna. Ese conocimiento del Mesías es creer que vino, murió, resucitó. Y hacer lo bueno. El Mesías te dice que eres pecador y no cambias. Entonces eso no te ayuda en nada. Por eso los discípulos estaban muertos juntamente en el tiempo con él. Por eso dice, yo vivo, vosotros también viviréis. Pueden estar, tú puedes estar con el Mesías a su lado y aunque lo toques, aunque lo papaches, lo abraces, no te puede traer la vida. La mujer cuando se acercó a tocarlo no le puede dar vida, únicamente la puede sanar. Lo que puede hacer el Mesías es darte sabiduría y eso te puede traer salvación. Pero la salvación no es vida eterna. La vida eterna se adquiere únicamente cuando recibimos el Espíritu del Todopoderoso. Que es ahí donde entra el concepto que Abraham fue justificado. La muerte del Mesías justifica al hombre. Ahorita les leo los versos. Según el libro de Romanos capítulo 3, que es lo que estábamos leyendo, verso 20 dice así. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero en el tiempo de la ley y los profetas, el pueblo nunca entendió qué era la justificación o qué era la justicia. Nunca la entendió, porque practicaban el pecado. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe. La justicia de Dios por medio de la fe de Yeshua. Para que todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y este versículo es que se está diciendo que en ese momento eres justificado. Vuelvo a leer, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Mashiach Yeshua. Pero el ser justificados no implica la vida eterna. Porque si Abraham fue justificado a la edad de 70 años, si él hubiera pecado a los 100, ¿tendría vida eterna? No. Entonces la justificación es que hemos agradado a Dios. Pero da testimonio a la Escritura que él agradó a Elohim todos los días de su vida. Es como decir, Salomón fue justificado por causa de haber hecho lo que hizo, porque amaba la sabiduría y demandó sabiduría de Elohim. Pero cuando practica el pecado, no puede ser justificado por esas obras, sino que el pecado se paga con la muerte. Entonces no puede la justificación salvarte. Entonces la justificación es como decir, fuiste justificado. Es como lo que dice Pedro, en 2 de Pedro 2, verso 20 al 22. Leámoslo porque se me olvidó cómo empieza. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Porque si tratando de escapar de las contaminaciones del mundo, por medio del conocimiento del Señor y Salvador, Yeshua el Mashiach, y enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo de aquel refrán tan verdadero. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada volvió a revolcarse en el cielo. De nada sirve conocer al Mesías. Perdón por lo que expreso, cuando no se obra la justicia. De nada sirve. Porque de balde es, y aún teniendo el Espíritu de Dios, si practicas el pecado, mereces la muerte. Por eso dice que someteos a Dios y resistir al diablo. Si te sometes, no puedes decirle, espérame tantito, ahorita lo hago. No, no hay vuelta de hoja. Hasta este momento me di a entender, mis hermanos. ¿Me he dado a entender acerca de esta justificación? El estado en el cual se encuentra uno conociendo al Mesías es un estado peor de haber conocido el amor de la verdad y hacer cosas en contra de un hermano. Cuando una persona hace en contra de un hermano, murmura, habla, eso viene y trae muerte. Pero hay que entender que no se llama murmuración cuando se lo has dicho en la cara. Un ejemplo. Porque mucha gente entiende que cuando hablas de una persona, quiere decir que se llama murmuración. Estás equivocado. Es lo mismo que pasa con la libertad y con el ser esclavo. No tiene nada que ver. Porque si los escritos hablan mal de el rey de Tiro, hablan mal de Salomón, hablan mal de Pedro, hablan mal de los que pecaron, muchos de ellos se van a levantar. Y no porque se habló de David en los libros, quiere decir que es pecado. No, porque se les hizo ver su pecado. Es lo mismo ahorita, hoy en día. Hacerle ver el pecado a una persona no se llama murmurar. ¿Qué se llama murmuración? Ver a Cristian y no decirle a Cristian en su cara que es pecado. Y vengo yo, le digo a Luz a solas, o se lo digo a otra persona, ¿sabes? Eso que hace es digno de muerte. Pero no lo entiende. Es cabeza dura. Entonces eso se llama murmurar. No se dice así. La escritura dice que esto no se debe de hacer y él lo hace. Se llama murmurar. Pero si tú le vas a una persona y le dices hipócrita, no se llama murmurar, ni se llama violencia, ni se llama enemistad. Si es verdad. Ahora, si alguien dice, él es adúltero, él es ladrón, y te lo dice delante de ti, no lo eres, ¿cómo se le llama? Calumnia, podríamos decirlo como una calumnia, pero se llama falso testimonio. ¿Me doy a entender? Claro, le vamos a dar a las palabras el lugar donde se merece, en el momento que se merece. No porque un varón como Yeshua le decía, hipócritas, perversos, raza de malignos, hijos depravados. Eso no se llama un hombre agresivo, eso no es un hombre perverso. Se los está diciendo en su cara y porque lo eran. Le decía el maestro, esta mujer la hemos hallado en pecado. Y dice la Torah que la apedreemos hasta la muerte. Y ya traían las piedras en la mano para apedrearla. ¿Qué dices tú, maestro? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Uy, tiraron las piedras y se fueron. No necesita decirle que son pecadores a ellos. Ellos lo saben. Ustedes también lo saben que son pecadores. Cuando violan el Shabbat, cuando hacen todo ese tipo de actitudes, cuando tienen los pleitos, con todo lo que hemos leído de Gálatas. Van a decir, ah, qué fastidioso que cada rato nos lee Gálatas y Corintios. Pero es que ese es el problema. No se quieren someter a Elohim. Espero que la gente que está en este grupo ya en este tiempo permanezca de aquí a 5, a 10, o 20, o 30 años hasta que se muera. Y tampoco le estoy diciendo la muerte. El decirlo es nada más, puede ser hasta que llegue. Va a decir, uy, hasta nos deseó la muerte. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Una persona soberbia es soberbia. Una persona es adúltera cuando se es adúltero y cuando se es soberbio. Pero no porque oyes hablar a una persona palabras y decir palabras fuertes o decirle sus verdades a otros. Eso no quiere decir que sea soberbio. Porque si no, el Mesías sería el hombre de los soberbios, el más soberbio de todos. ¿No le puedes decir soberbio a una persona que no lo es? Vaya, una persona me oye decirle sus cosas a una persona y me dice, ese es un soberbio. Bueno, si quiere pensar que soy un soberbio, no entiende qué es la palabra soberbia. ¿Alguien le llama blasfemia algo cuando no es blasfemia? Oyen al maestro decir, yo soy el hijo de Dios. ¡Uf! Matémoslo. Era el hijo de Dios y no lo entendían. ¿Y por qué no lo entendían? Porque no entendían qué era la blasfemia. Porque no entendían qué es ser hijo de Dios. Y ese tipo de cosas solamente lo hacen los petí. No importa que sea príncipe de Israel, es un petí. Porque no sabe qué es lo que se está hablando. No entiende de lo que se habla. Los mismos judíos, los príncipes decían, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Si fueras ciegos no tendrías pecado más, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Claro, desde el punto de vista de gente ignorante. Gente que no entiende que va a merecer la muerte, que merece la muerte. No lo está entendiendo. Por eso es importante considerar y entender, mis hermanos, que lo que está describiendo el libro a los romanos es algo muy interesante. Es digno de poner atención. Si el libro de los Romanos 4, versículo 1, 2 y 3 que estábamos leyendo, o no sé si lo leímos, dice así, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Verso 2 del 4 de Romanos. Porque si Abraham fue justificado por obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham Elohim y le fue contado por justicia, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y como le es contada por justicia, entonces por eso Abraham fue justificado, porque tuvo fe. Cuando le dijo, sal de esta tierra de su parentela, entrégame al muchacho y sacrifícalo. Y cuando habitó en la tierra, después de tantos años de vivir en la tierra, cuando le dijo, te daré la tierra de Canaán, ellos estaban esperando, no esa tierra, porque vivió como extranjero y peregrino. Él entendió que le iba a dar la tierra por siempre. Él sabía que se levantaría de los muertos. Eso es algo que ustedes no han entendido, muchos de los que practican el pecado, que no están confiando que se pueden levantar de los muertos. Porque si confiaran que se levantarán de los muertos, no se reunirían con los paganos, no celebrarían con los paganos, no tendrían esa convivencia con los paganos. Muchas veces el tener esa convivencia con la gente del mundo, muchos de ellos son adúlteros, muchos de ellos son ladrones, muchos de ellos son homicidas. No le puedes llamar amigo a una persona del mundo. Es ilógico que le digas amigo o hermano. A muchos de mis hermanos, de los que ya no están entre nosotros, le decía, no le puedes llamar mi, que es una bendición estar con los hermanos, con los, que diga con los amigos, y puedes publicarlo cuando ya se le ha explicado qué es la bendición, y dicen, qué bendiciones con estos hermanos. Y dices tú, o les pregunto a mis hermanos, ¿entendieron qué es lo que se explicó en el grupo? No, por eso se fueron, porque no entendieron. Por eso le digo a mis hermanos, aprendamos el camino que es a la vida, el camino que lleva a la vida. Es algo complejo, difícil de entender. Los indoctos inconstantes no pueden, porque han olvidado caminar en la senda de la vida. Por eso invitar a mis hermanos que pongan atención a esto, es algo importante. No podemos seguir engañándonos diciendo, el mandamiento es mandamiento y vamos a obligar a Carolina que lo practique. Y vamos a obligar a Nicole que lo practique, vamos a obligar a Héctor a que lo practique, vamos a obligar a Manuel que lo practique. Vamos a someterlos a ellos. No es cuestión de someterlos. Es cuestión de que entiendas que el mandamiento y la enseñanza es para cada uno de nosotros. En otras palabras, ese mandamiento es para mí. Eso es para mí. Y Luz cuando lo leyó y cuando lo entendió, esos mandamientos para ella. ¿Qué? Porque enseña a otros y le predica a otros, ¿salvará su vida si viola el mandamiento? No puede. De esa misma manera, cada uno de nosotros, si queremos ser justificados como Abraham, tendremos que entender que el ser justificados es algo muy importante. Si ustedes ven la palabra justificado del versículo 2 y en el versículo 5 es la misma palabra. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Verso 5, mas el que no obra sino cree aquel que justifica, es la misma palabra. No viene como justificado, mas el que no obra sino que cree aquel que ha justificado al impío, diría algo diferente, es la misma palabra. Su fe le es contada por justicia. ¿Ya lo justificó? ¿Ya justificó al impío? Su fe le es contada por justicia. Así fue Abraham, le fue contada por justicia. Romanos capítulo 6, verso 7, regresamos al verso donde salimos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Pero tiene que morir. Claro, decirle a un tipo, sal de tu tierra y de tu parentela, pero es que yo amo a mi familia, por favor no me alejes de ella. ¿Y? Pero es que eso es lo más importante de mí. ¿Y? Pero es que mi padre, ¿y? ¿Y mis hijos, y? Y uno va a decir, ay, qué duro es ese señor. No sé si me doy a entender cuando digo, ¿y? Claro, porque Abraham fue justificado y dejó su tierra y su parentela. ¿Recuerdan el verso que leíamos hace ratito de Pedro? Cuando eras niño, ¿qué dice ahí? Cuando eras joven, te ceñías y agarrabas, ibas a donde tú querías. Mas cuando fueres viejo, otro te ceñirá. E irás a donde tú no quieres. ¡Qué caray! Y eso quería decir que iba a morir de muerte. Y uno dice, ¿y por qué tengo que morir? Todavía de que dejo todo lo que poseo y no le doy importancia a los seres amados, es que el Alfonso es insensible. ¿Sabe cuánta gente me ha dicho que soy insensible y que no amo a mi familia? A mucha gente que se ha ido me dice, tú ni amas a tu familia, tú los dejas por 3-4 meses. ¿Saben cómo me mira la familia de Elizabeth? Su gente de la carne. ¿Saben cuánta gente critica a este individuo? No los vecinos, no los familiares, no la familia en la carne. Toda la gente, los hermanos, aquellos que les enseñas, todo el tiempo te echan en cara todo. Y uno dice, bueno, sí, cierto. Y a lo mejor alguno dirá, lo dice por mí. Es que varios me lo han dicho. Y es que es algo curioso. Mucha gente me dice, tú no sabes enseñar. Literalmente me lo han dicho, tú no sabes enseñar. Y yo le dije, bueno, sí, pues puede ser que sí. Pero la gente constantemente está en su pensamiento. Mucha gente. Y dices tú, pueden decirme que no amo a mi familia. Pueden decir que soy injusto con mi esposa y con mis hijos. Puede la gente decir que yo salgo a otros países porque me gusta viajar. Es injusto porque no se lleva a la esposa. Pero la gente no entiende lo que dice. Yo les aseguro que preferiría estar en mi casa, que los hermanos lleguen en montón, perdón, yo decía una palabra que es dura acá, que llegaran en montón y estuviéramos todos allá. Y digo, yo feliz de la vida, sentado en mi casa, compartiendo con mis hermanos, y yo estoy feliz de la vida. Puede decir la gente lo que quiera. Pero yo amo a Elizabeth muchísimo. Y eso nadie me lo va a quitar. Y eso lo sabe ella. Y daría cualquier cosa por darle un beso todas las noches o estar con ella. Y compartir y ver su rostro. Y quisiera hacerlo con mis hijos. Y nadie podrá decir que no lo amo, aunque lo digan. No me interesa lo que digan los demás. Me interesa lo que dicen mis hermanos. Porque digo yo, ¿para qué estar con una persona que me odia? ¿O para qué estar con otra persona que le soy incómodo en su casa? ¿Para qué? Prefiero estar con mis hermanos que me reciben con gusto y con gozo. Y me gusta verlos, me gusta compartir con ellos. Y no estoy con ellos porque me agrada más que otros. Todos son mis hermanos. Sean pobres, sean ricos, sean lo que sea, yo los amo. Pero yo tengo una obligación que hacer. Si Abraham dejó su tierra y su parentela, fue porque fue por la fe. Si yo dejo a mi familia es por la fe, solo que los demás no lo saben. Y no me interesa lo que digan los demás. El único que pueda justificarme si lo hice bien, será Elohim. Mientras los demás piensan que soy adúltero, ladrón, homicida y todo eso, que lo sigan diciendo, a mí no me interesa. Al fin y al cabo, si lo fui y ellos tuvieron razón, eso no quiere decir que van a levantarse en la vida. ¿Saben por qué? Porque hicieron las cosas mal, aborrecieron a su hermano. Nunca intentaron hacerme ver lo que estaba haciendo yo mal. Nunca trataron de corregir mi pecado. Por eso lo testifico de esa manera. Son mentirosos. No soy como ellos. Pero, si ellos dicen cosas, no siendo verdad, el mandamiento dice claramente que no alzarás falsos testimonio. Y toda esa gente va a traer sobre de sí un mal. Han llamado pecado lo que no es pecado. Han dicho lo que es malo cuando no es malo. Han dicho lo bueno cuando es malo. Y no lo entendieron. Solamente dice aquí el verso, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Según esto, cuando nosotros nos purificamos, hacemos un trato con el Poderoso. Nunca volveré a pecar. Eso no quiere decir que no pequemos. Pero hay diferencia entre el pecado de muerte y el pecado no de muerte. Versículo 8 de Romanos capítulo 6. Y si morimos con el Mesías, creemos que también viviremos con él. Bueno, hay que entender que hay que morir. Algo semejante hizo Abraham desde el momento que salió de su tierra. ¿Ustedes creen que quería salir a una tierra que no conocía? ¿A qué salió? Él hubiera dicho, Señor, ¿me sacaste para que me quitaran mi mujer en Egipto? ¿Para eso me sacaste? ¿Dónde lo oyeron que se quejó? ¿No sabía que a eso iba Abraham? Claro, eso iba. Su fe le fue contada por justicia. ¿Sabes por qué? Porque fue un hombre entendido. No era un tipo quejoso. Era un hombre sabio. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? ¿No se dan cuenta de todas las cosas que vivió? ¿Que Abraham no vivió hambre en la tierra? ¿Jacob no vivió hambre en la tierra? A ustedes se les olvidan muchas cosas. No es fácil seguir el camino de la justicia. Así como a ellos los probó, también te probará a ti. Y te demostrará que no eres más que un hipócrita, un mentiroso y uno que nunca entendió su doctrina ni su enseñanza, y te postrará y te dirá en el día que juzgará a los vivos y a los muertos que eres digno de muerte. Y cuando estés en el juicio para recibir tu condena, te querrás lamentar, pero no podrás. ¿Qué? La gente que se ha oído nunca aprendió esto, también lo aprendió. Solamente busquen los audios de hace 7 años atrás y verán que ahí también se les enseñó a todos ellos lo que estás escuchando. Solamente que nunca pusieron atención. Y si morimos con el Mashiach, creemos que también viviremos con él. Capítulo 6, verso 9. Sabiendo que el Mesías, habiendo sido levantado de los muertos, ya no muere. Acuérdense que viene resucitado, pero es cegueiro. Sabiendo que el Mashiach, habiendo levantado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas cuando vive, vive para con el Elohim. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para el Elohim en Mashiach Yeshua, nuestro Señor. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ante el Elohim. Presentaos vosotros mismos. Y de pronto le decimos, ándale mi hermano Francisco, ándale mi hermano Eliezer, ándale mi hermano Douglas, hermano Marcelo, Gastón, Esteban y todos ustedes. Preséntense vosotros mismos ante Elohim como vivos de entre los muertos. Te has de presentar como vivo entre los muertos cuando has tenido tus maldades y tus pleitos, tus contiendas, tus disensiones, la violación de Shabbat y todo esto. ¿Te presentarás como alguien que estás vivo? No puedes. Versículo 10 nuevamente. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Elohim como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, y esa es la palabra doulos, para obedecerle, para obedecerle, eso, ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero a Elohim damos gracias, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina. ¡Oh, qué increíble! Habéis obedecido aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertos del pecado, venisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificaros, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Claro, lo contrario, será libre de la justicia. Eso no quiere decir que sea bueno. Y si somos libres de la justicia, somos libres del Mesías. ¿Reinaremos con el Mesías? Pues no. Verso 21. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pero el fin de aquello es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y habéis sido hechos siervos a Elohim. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. ¿Y qué dicen mis hermanos? ¿Han entendido? ¿Han comprendido? ¿Has dejado de pensar como hombre? ¿Has dejado de pensar como ser humano? ¿Vas a actuar? ¿Vas a cambiar? ¿Vas a pensar que te tienes que bautizar dentro de 20 años? ¿Vas a pensar que el Señor te perdonará todas tus maldades? ¿Vas a seguir condenando el pecado de los demás? ¿Vas a seguir señalando a los demás? Te di una orden el Mesías, no juzguéis para que no seas juzgado. Si tú juzgas a tus hermanos, ¿quién crees que te medirá a ti? También te medirá aquel que estás midiendo. Pero después te tendrás que afrontar y tendrás que tener al poderoso delante de ti por haber hecho algo que nunca te ordenó. O la ley o la Torá nos dice que el pueblo puede juzgar a sus hermanos. ¿Hay alguna parte que dice que puede juzgar a sus hermanos cualquiera de nosotros? No, la escritura no hay ningún verso que diga eso. Lo que sí dice, no hay un justo entre ustedes, no hay un sabio que pueda juzgar entre sus hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 2 hasta el versículo 9. Cualquiera que no hace esto está defraudando, está cometiendo un error. Debe de haber alguien que sea sabio. Pero claro, muchos de nosotros nos consideramos sabios. Entonces, ¿cualquiera puede hacerlo? Capítulo 6, versículo 2 hasta el versículo 9. Primero a los Corintios 6, del 2 al 9. ¿O no sabéis que los santos juzgarán al mundo? Y si el mundo es juzgado por vosotros, ¿sois incapaces de juzgar los casos más triviales? ¿O no sabéis que juzgaremos a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida, ¿ponéis como jueces a los que nada representan en la iglesia? Para vergüenza vuestra lo digo. Así, no hay entre vosotros ningún sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que un hermano litiga con otro hermano, ¿y esto ante incrédulos? Ya, por cierto, es un fracaso que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿O no sabéis que los justos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Faltó un verso nada más, el que sigue, por favor. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro, pero está establecido que no hay ni siquiera uno. No hay ni un solo sabio que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio. Esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís antes el agravio o por qué no sufrís bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No lo erréis, no erréis. Y si un injusto nada más por tener pleitos merece la muerte, quiere decir que no hemos entendido la enseñanza y la doctrina. ¿Quieres ser justificado? Aprende a actuar como el Señor te ha ordenado. ¿Quieres entrar en la vida? Atiende a lo que el Señor te está ordenando. Solamente lo que sí entiendo, mis hermanos, es que muchas veces no nos vamos a poner en el lado de un esclavo. ¿Esclavo yo? ¿Humillarme yo? No necesitamos decir eso. Nuestras obras y nuestros actos demuestran que somos más orgullosos y más soberbios de lo que nos imaginamos. Si mis hermanos no entienden cuál es el camino que lleva a la vida, si mis hermanos no entienden que no tendrían por qué juzgar a la gente, si mis hermanos tendrían que entender que en este grupo no debería de haber pleitos entre los hermanos, bueno, ¿qué puede uno hacer? Pero si has entendido cómo te puede justificar Elohim con lo que hemos leído en este día de lo que Saulo explicaba en el libro de los Romanos, y si entiendes que el mandamiento, en vez de ser algo que te dé vida, el mandamiento te va a producir muerte, bueno, entiende que de aquí en adelante debe de cambiar algo. ¿Qué cambiaríamos, mi hermana Francis, para que cambiáramos esta situación? Su impresión. Es que si no, no entro lo que dices. A ver qué me vas a decir. Ah, ya entendí, espérame, tonto. Quitamos la. Bueno, pues primero hay que, bueno, igual, poner en práctica lo que he escuchado, entonces veremos nosotros mismos poner de nuestra voluntad para hacer el cambio, porque una vez puede escuchar mucho, pero cualquier cosa ya va a ir a bajar. Bueno, mi hermana dice que no hay un avance en nosotros. Le pregunto a mis hermanos aquí en el grupo, ¿qué has entendido entonces? ¿Me entendiste claramente que el mandamiento no tendría que nosotros aplicárselo a las demás personas y ver que sus pecados son malos? ¿Job? Vivió en un mundo de malvados. Y puede vivir en un mundo de malvados y él no se contaminará. Noé puede vivir entre un mundo de malvados y no se contaminará. ¿Acaso Noé le dijo a la gente, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, hijos depravados? ¿Acaso lo habrá hecho Noé con el pueblo? ¿Qué dices, Nicole? ¿Qué dices, mi hermana Francis? ¿Lo habrá hecho? ¿Sí o no? ¿Mi hermano Cristian? Sí. Sí, lo hizo. Pero era un justo. ¿Cómo justo podía hacerlo? Si no era justo, no podría hacerlo. Sería un hombre soberbio y perverso. Perdón, era una pregunta capciosa. Porque un verdadero varón como Abraham, como Noé, tendrían que reprender el pecado, y eso es lo que hicieron los profetas. y reprendieron a toda la gente, y era lícito que ellos lo hicieran, porque eran justos. Un príncipe de la casa de Israel no podía hacerlo, ni lo hacían, porque ellos buscaban otra cosa. Lisonjeaban al pueblo porque buscaban algo del pueblo, comerse a la gorda y vestirse de la lana. A la flaca y a la perniquebrada no curaban ni buscaban la perdida. Eso no lo pueden hacer ellos. No pueden sacar al redil del rebaño para darle comida. Lo que sí alcanzamos a entender es que mientras un pueblo no hace diferencia de las palabras, a veces nos quedaremos pensando sí o no. Y claro, no quiere decir que esté mal. Está bien que lo pienses. Por eso les digo, ser paciente, tolerante, tomar en cuenta las palabras es cuestión de quedarse pensando. Claro, Abraham podría hacerlo y Noé podría hacerlo. Job lo podría hacer. ¿Por qué? Porque ellos eran justos. Esos hombres no importaba que el mundo fuera un mundo de perversos. Y siempre leemos el libro de Ezequiel, capítulo 14, verso 14 al 18, hasta el 20, testifica que aunque estén esos tres varones en medio de una gran ciudad llena de maldad, únicamente ellos, por su justicia, librarían sus propias almas. No importa que esos varones, a través de la historia, la sociedad o el mundo que vivan, son hombres, es que, ¿qué te había dicho? Ah, es que se me olvidó, no sé por qué cuando digo un verso y después quiero recordarlo. Es que se me olvidó lo que acabo de decir. Es 14, ¿va? Ezequiel 14, verso 14, sí. Dice que si estuvieran en medio de esta tierra, de estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus vidas, sus propias vidas, dice el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y asolar y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor, ni aun a sus hijos ni a sus hijas librarían, ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Y si yo trajese la espada sobre la tierra y dijere, espada, pasa por la tierra, y e hiciere cortar de ellas hombres y bestias, y estos tres varones estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Jehová, no libraría a sus hijos ni a sus hijas, ellos solo serían librados. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, el Yohei, no librarían a hijo ni a hija. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Por lo cual, así ha dicho el Yohei, el Señor. Cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Ellos no podrán librar sus almas, pero sí lo puede hacer Noé, Job y Daniel. Solamente a mis hermanos tienen que entender que llegar a ser un Noaj no es fácil. Tienen que entender que no hay una gran multitud de gente que se salve. Y si ustedes no ponen atención a lo que dicen los profetas, difícilmente libraremos nuestras almas de la muerte. Pero es algo que constantemente le decimos a nuestros hermanos. Es algo que constantemente les decimos y le hacemos énfasis. Varones hermanos, arrepiéntanse. Mis hermanos, no dejen que el pecado y la maldad nos contamine. No juzguemos a los hermanos, no juzguemos a nadie. Solamente preocúpense ustedes mismos de guardar el mandamiento. Si el mundo se cae a pedazos, si los hermanos se llegan a meter en pleitos, contiendas, si quieren violar ellos el Shabbat, tú no lo hagas. Individualmente la doctrina es para ti. No es para tu esposa, no es para tu hija, no es para tus familiares, es para ti y tu hija. No es para tus padres, no es para tus hermanos, es para ti y tu hijo. El mandamiento es para ti, no para tus padres, ni para tus hermanos, ni para tus abuelos, ni para tus tíos, es para ti. Y tu esposa, tú que estás tan acostumbrada a obedecer a tu marido, o tu esposa que no obedeces ni a tu marido, solamente observa delante de ti y entiende que no puedes estar siguiendo a tu marido en todo el tiempo. Tienes que obedecer al poderoso. Tienes que entender que el mandamiento es para ti. Y si quieres darle ejemplo a tus hijos, obedece el mandamiento. Tú que eres madre, deberías de entender qué es la vida. Tú que eres madre, debes de entender en dónde está la vida. Mis hermanos, ustedes que tienen esta posibilidad de entender qué es la vida, bueno, el mandamiento es para ti. Nunca eches en cara a tus hermanos, a los que estamos alrededor, que tiene que obedecer el mandamiento. No eres tú quien debes de decirse. ¿Me he dado a entender, mis hermanos? Claro, imagínense todos los problemas que suscitan cuando una persona dice, no, es que es así, y pone en tropiezo a toda la gente. Bueno, si los hermanos fueran pacientes y pensaran las cosas, dirían, bueno, voy a pensar en lo que está pasando. No, mejor no me meto. Me quedo callado porque sé que no conozco a los que están del otro lado. Solamente pensaré en lo que dicen y oiré lo que dicen, pero no atenderé, solamente meditaré en lo que se está diciendo. Y de ahí tomo una decisión. La decisión es caminar todos hacia adelante. Pero si el día de mañana uno de los que sirven comete adulterio, fornicación, tiene el pleito y la contienda, maldice a alguien, si nosotros observamos una cosa negativa, entonces juzguémoslo. Pero mientras no sea así, cierra la boca. Ciérrala porque no se va a levantar nada más un adversario o dos. ¿Cuántos acusaron al maestro de que había dicho cosas que nunca dijo y dijo cosas que nunca había dicho? Se levantaron muchos. Y a otros se les pagó. Solamente entienda, mis hermanos, que debemos de tener un mismo pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Seguir al Mashiach. Y aprender de él, que es manso y humilde de corazón, y que nos está mandando una doctrina y una enseñanza a obedecer. A tener paz con todos los hombres. Porque él enseñó mandamientos nuevos, amados los unos a los otros. Si aprendemos a amarnos entre nosotros, podremos alcanzar las promesas de la vida eterna. Ya no mires el mandamiento como que los demás tienen que obedecerlo. El mandamiento es para ti. Deja de hablar de los demás. Porque cuando abres tu boca contra los demás, estás cavando tu propio hoyo y no te diste cuenta. Puedes ser muy sabio, muy entendido, puedes ser uno de los hombres más entendidos, pero en el momento de murmurar en contra de tu hermano, cavaste tuyo para irte el sol, tú solito. Mis hermanos, espero que a todos mis hermanos les haya servido de algo lo que estudiamos en este día de Shabbat. Espero que mis hermanos me hayan entendido el propósito de la instrucción y del propósito de la enseñanza. Claro, el bautismo que corresponde ahora nos va a salvar, pero no quita las inmundicias de la carne. Y cuando nosotros decimos que hemos sido purificados representando la muerte y la resurrección, bueno, cuando estábamos en el mundo y nos decíamos que éramos cristianos, Nos decían, yo te purifico en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para remisión de los pecados. Y la gente lo hacía así y descendía al agua. Y sus pecados les eran perdonados. Pero la gente siguió incurriendo en el pecado. Y cuando pecaba, aquel que lo bautizó nunca le dijo, estás pecando, estás haciendo mal. Bueno, quiere decir que fuimos enseñados de una manera incorrecta desde el momento de la doctrina y desde el momento de que bajases al agua y desde el momento que cuando seguiste pecando y no quitaste el pecado en ti, seguiste en este mundo. No hiciste diferencia. Bueno, ahora no puede ser así. Ahora has entendido que hay diferentes purificaciones, diferentes bautismos. Has entendido muchas cosas. Bueno, no puedes decir, oh, es que no sabía yo esto. Muchos de los que ya tienen varios años aquí lo han entendido. Mis hermanos, solamente les puedo decir una cosa. Tengan en mente que el Mashiach está próximo a venir y juzgará los pecados de todos los hombres. Tito capítulo 2, verso 4. Él viene por una gran nación. Tito 2, 14. Él viene por una gran nación, él viene por un solo pueblo. Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. A quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Ya lo entendimos, ya murió para redimirnos, para que quitemos toda esta maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y si todavía sigues tú haciendo lo que hacías antes, no eres un pueblo celoso, no eres parte de este pueblo celoso de buenas obras, no eres descendiente de Abraham. Cuando aprendas a hacer las buenas obras, podrás decir libremente que eres descendiente de Abraham. Y serás contado de entre todos aquellos que está escrito en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1 al 2. Testifica claramente que él será padre de una nación grande. Y eso no lo han entendido muchos pueblos. ¿Tú lo has entendido? Tú hoy en día lo comprendes. Dice así Génesis capítulo 1, verso 1 y 2. Capítulo 12, ¿yo qué dije? Capítulo 12, verso 1 y 2. Génesis, perdón. Sí, léetelo. Génesis 12, 1 y 2. Ahora bien, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Claro. Eso nada más puede pasar en la eternidad para ser parte de esta nación, del Goy. Es una nación grande. Si quieres pertenecer a ella, a este fue quien se le dijo que sería padre de una gran multitud de naciones. Pero eso es en este tiempo. Y lo del verso 2 es para un futuro. Cuando Abraham resucite de los muertos, haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El capítulo 17 de Génesis, versículo 3 hasta el versículo 8, le estaba describiendo exactamente lo que él sería, pero hasta el verso 6 le dice claramente, cambiaré tu nombre por Abraham, y serás padre de una gran multitud de naciones. Reyes saldrán de ti. Para nosotros es importante entonces considerar que si queremos ser parte de este descendiente de nuestro antiguo padre Abraham, bueno, hay que tener en mente que perdón, ¿hasta dónde me oyeron? Que hay que tener en mente. Fueron como 2 segundos nada más, 3 segundos. Tenemos que tener en mente que para ser parte de esta nación tenemos que ser un pueblo que se ha apartado totalmente del pecado y que no condena a los demás de los pecados. Por eso el Mesías decía, si viene alguien y te abofetea en una mejilla, ponle la otra. Eso quiere decir que ha entendido la doctrina, que ha entendido la enseñanza. Librará su muerte, porque tuvo paciencia, tolerancia, fue humilde. Porque entendió la enseñanza que está delante del verso. Bendecía a los que os ultrajan y os persiguen. Eso lo dice el capítulo 5. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tendréis? Amaos los unos a los otros. Amad a vuestros enemigos. Cuando entendamos esto en nuestro corazón, lo pongamos. En ningún momento actuaré de una manera equivocada. Y serás justificado por la fe. Pero si sigue habiendo pleito, contiendas, disensiones, herejías, sigues violando Shabbat. Lamentablemente muchos ya no regresaron ahorita. Y lamentablemente los hermanos que están aquí no se dan cuenta que cuando las personas llegan a violar Shabbat y yo les aviso, estás haciendo algo mal, después ellos se enojan contra de nosotros. Después tú no te enteras porque no le pusiste atención quién fue el que ya no regresó. Pero nosotros sí tenemos que estar atentos y alerta de quién es el que no entra. Cuando vamos y les reclamamos por qué no está, bueno, es que se me fue la luz. Entiendo, en Venezuela se va seguido la luz, en República Dominicana también se va. Bueno, en algunos lugares quitan la luz. Que se dañó el internet y está mal. Yo sé en qué país está mal el internet. Bueno, mis hermanos, hay que entender quiénes son los que no entran. ¿Mándeme? Soy paciente, soy tolerante. Y entonces, con respecto a ello, entendemos eso, pero si alguien viola el Shabbat, si alguien hace algo, pues bueno, le vamos a decir que no es correcto. Y le vamos a decir a los demás, tu comportamiento no es adecuado. Si mis hermanos no ponen atención a esto. Hay hermanos que no entienden lo que pasa en las casas de los demás. A veces piensan que nada más en una sola casa hay problemas. Y yo les digo que no. En muchas casas hay problemas. Y los hermanos dicen, lo está hablando por mí. Y otra vez les vuelvo a repetir, casi siempre se los repito, ¿no, mis hermanos? En muchas casas hay problemas. Si no es una cosa, es otra, y si no es esto, es el otro. Solamente les digo que no puedes tener en tu corazón, si no eres celoso, como dice Tito, y no quieres estar en este pueblo, bueno, ese es un problema tuyo. Lamentablemente siempre arrastran a toda la familia. Yo me voy, y la esposa dice, yo también, y los hijos dicen, yo también. No sé por qué, pero nos vamos. Muchos están aquí y no saben por qué. Mis hermanos, que el Padre Eterno los bendiga y les guarde, que la paz del Señor esté con ustedes, que tengan una excelente semana y si el Poderoso nos permite, nos veremos el próximo Shabbat. Y esperando que el Poderoso nos permita seguir pensando en lo que hemos leído en el libro de los Romanos, recordando que empezamos a leer el Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante, y nos estuvo explicando muchas cosas el día de hoy. Y es importante considerar y guardar el capítulo 7. Nos ha enseñado que guardar el mandamiento no es exigirle a los demás que guarden el mandamiento. Es exigirnos a nosotros mismos. Por eso gente como Noé, Job y Daniel dan testimonio de haber agradado a Elohim. En esos días sucedieron eventos terribles que para muchos fue la muerte de muchos. Pero están ellos para testificar por la fe que se mantuvieron firmes. Mis hermanos, que el Poderoso les bendiga.